AM1030. Muchas gracias a los oyentes que nos han regalado cosas. Chocolatines, caramelos, bombones, dinero, etc. Ositas incluso, gracias. Hablaremos del vals, pero de la locura del vals, ¿eh? Ajá. No describiremos las características musicales del vals, ni indagaremos en sus orígenes. Quizá lo hagamos en otra charla, porque el material es muy interesante. Pero sí hablaremos del frenesí, la locura que se vivió en Viena, en los momentos de apogeo de esa danza, la primera mitad del siglo XIX. Uh-huh. Con el vals llegó a cambiar la fisonomía de la ciudad y junto con el deseo ferviente de bailarlo, se produjeron algunas situaciones bastante extravagantes. El cantante irlandés llamado O'Kelly, que fue amigo y a veces intérprete de Mozart, escribió acerca de lo que vivió Viena ya a fines del siglo XVIII. Uh-huh. Parece que la afición de las damas por bailar el vals era tan bestial que no soportaban el menor obstáculo a su placer preferido, que era otro. Hasta tal punto era así que las mujeres que se encontraban embarazadas participaban de los bailes con tanto furor que existían preparadas unas recámaras junto a los salones para el caso en que llegaran a dar a luz súbitamente. ¡Qué lindo! Los detractores del vals decían que se había adoptado el baile nuevo con tanto entusiasmo que nadie notaba hasta qué punto era nocivo para la salud. Se decía por entonces que bailar el vals toda una noche... ¿Toda una noche es un vals? Toda una noche contigo se llama. Bailar el vals durante toda una noche provocaba vértigo constante, debilitamiento de la vista, dificultades en el oído y callosidades que podían conducir a gangrenas intratables. ¿Cómo? Yo escuché otra cosa eso, claro. Suélteme un poco la mano. ¿Cómo? Cuidado con los casamientos. Claro, ojo. Para que la sociedad se apartara de esos peligros, se insistía en los riesgos mortales del vals, sobre todo teniendo en cuenta cómo se lo bailaba por entonces, ¿no? Eran esos pasos lamentables, recién aprendidos, que dan los novios. Y los chicos que van a cumpleaños de 15, día, sí señor, ¿no? Los padres incluso de las chicas. Sobre los salones eran de una longitud prodigiosa. Las parejas los recorrían a toda la velocidad posible. Daban la vuelta girando sobre sí 7 u 8 veces aquellos salones de 100 metros, a toda carrera. Cada pareja trataba de adelantarse a las demás. No era raro, afirma el cronista, que un accidente mortal pusiera fin a aquellas carreras insensatas. El vals eclipsó a las otras danzas que se bailaban en el imperio de los austrias, de los austríacos. No era de los austrias. Era de los austrias. Era de los Habsburgos. Era los Habsburgos. Claro. Los austrias fueron en España también, pero fueron desalojados allí, de allí, o mejor dicho, quedaron sin descendencia con Carlos II en el año 1700. Sí, señor. Sobrevienen los Borbones. Pero la casa de Habsburgo reinó en el imperio. En Austria-Hungría hasta 1918, sí, al final de la guerra, cuando se disolvió el águila de las dos cabezas que tenemos incluso en la ciudad de Buenos Aires como escudo. Bien, el caso es que el vals eclipsó, en realidad 1918, porque durante la guerra... Durante la guerra había todavía, estábamos ahí resistiendo los austrohúngaros. Ahí estaban las sardas húngaras, las mazurcas polacas, los landler tiroleses, las gabotas, el minué. En la época del Congreso de Viena, posterior a la caída de Napoleón, ¿no? El minué, tan célebre en el siglo anterior, en el siglo XVIII, como danza de salón, estaba prácticamente olvidado. Y cuentan que el zar de Rusia, Alejandro, en ese mismo Congreso, ¿no? En Viena, quiso ver bailar un minué solo por curiosidad. Y entre todos los miembros de la fiesta y del Congreso, solo se encontró a uno que fue capaz de ejecutar sus figuras. Se trataba del conde de Lagarde-Chambonnat, que maravilló a todos bailando, ¿no? Al menos esto es lo que cuenta el conde en su memoria. Allí anotó el triunfo cortesano que sumó con esa demostración, que le aportó, además de felicitaciones principescas, decenas de amantes maravilladas por sus movimientos al bailar el minué. Así que el tipo estuvo fenómeno. ¿No? ¿Es ternario también el minué como el vals? Exactamente. Tres por cuatro. Iba a ilustrar eso. A ver. Porque fíjese. Ahí va. Boquerini. Pero es en tres. Lo que tienes es que... Y no, esto es un minueto ya de la época final del minué, pero adviértase que estas mismas cosas ya se escribían incluso en época de Johann Sebastian, ¿no? En tres también. Bien. Pero es el mismo ritmo. Claro, lo que incorpora el vals, supongo, el minué tenía mucha mucha figura coreográfica. Claro, pero lejanas. Claro. Lo que incorpora el vals es la posibilidad de bailarlo agarrado. Dos cuerpos moviéndose como uno. Ese es el tema, ¿no? Me suena eso de alguna Bueno, manera. Y el asunto es que el vals cobró dimensiones de verdadero fenómeno social, que es una palabra que usan todos para definir un montón de cosas, con la probable excepción de los fenómenos sociales. Algunos se preguntaban si sería un narcótico o un excitante. Otros estaban fascinados por las nuevas posibilidades galantes que ofrecía esa danza. Podía apretarse el cuerpo de la pareja, ahí está, en contraste con las danzas antiguas, claro, como ha dicho Dorio, donde se guardaban distancias perfectamente reguladas. Los filólogos encuentran la etimología de vals en latín volvere. Sí. Volvere. Sí. Es el hecho de girar, esto es mejor, sí, de volver sobre sí es un carácter esencial. En 1780, por primera vez, se aplicó la palabra vals a una danza. Se aplicó la palabra vals a una danza, que no quiere decir que la música de Ana fuera enteramente con él. Los tres tiempos son tan viejos como la música. Bien. Este algo llamado vals apareció en el escenario en la ópera de Martín y Soler llamada Cosa Rara. El calificativo vienés se agregó a partir del momento en que se hizo famoso Johann Strauss. Claro. Digamos que Viena era un poco la capital del mundo civilizado, entonces era esa especie también, de arena cultural, también, el psicoanálisis, el marxismo. La era posnapoleónica. Claro, surge todo de ahí. El primero fue, hay dos Johann Strauss. Claro. El primero, el papá, nacido allá por 1804, y en el 25 nació el otro. El verdadero. El Johann Strauss padre, ¿no? Y el vals modificó la fisonomía de Viena, porque hubo que satisfacer este desmesurado afán por bailar, la muchedumbre de bailarines y el espacio que exigía que lo haya, fundamentalmente. Ajá. Sí, porque iban girando y necesitaban... Claro, necesitaba mucho lugar. Sí. Bueno, vieron esos palacios que uno recorre así, mire ese paquete tan grande, ¿dónde estaban? Entonces, claro, tuvieron que construir enormes salas rodeadas de anexos para que, para descansar, recuperar la fuerza, tomar un pisco labios. Unos licorillos, qué sé yo. Y ya que estamos... En los salones vieneses destinados al vals, con sus jardines y anexos, solían reunirse 50.000 personas, reíste de comunicaciones. Eran construcciones magníficamente decoradas, además no vaya a creer que eran... Una cancha de básquet atrás de la otra. Pérgolas en flor y esas cosas. Un pionero de los salones de danza fue Sigmund Wolfson, que levantó el Salón Apolo. Wolfson era médico y se había hecho rico con la fabricación de brazos artificiales. Si lo hace... De mi mano, sí. Las guerras de esos tiempos habían favorecido ese comercio, ¿no? Sí. Pero más ganó con los que garpaban por... acostarse en su lecho de salud, que provocaba fantasías amorosas. Era una cama eléctrica que curaba la gota, según decían, y se calentaba y con algunos movimientos provocaba algún que otro escozor placentero. Eso lo había inventado Wolfson también. Sí. Cubierto de honores por el emperador Francisco, Wolfson tuvo licencia para construir el más importante salón de baile. Había estatuas de diosas griegas, de las musas, de los genios, había bosques artificiales, grutas para los enamorados. ¡Qué lindo! Cascadas, ¡qué le quiero ir! Ya está. Y dice, ahora va a querer ir más todavía. En la noche de inauguración, la fila de carrozas para llegar al ingreso era de 7 kilómetros. Eso es un baile. Por ahí pasaron más tarde todos los asistentes al ya mentado Congreso 1815, ¿no? Pero eso es un éxito. Y no habría patobicas en la puerta. Le dijeron, no, señor Conde, con esa ropa no puede entrar. Claro, qué hermoso. Pero Wolfson terminó mal. Ganó mucho dinero, pero por su prodigalidad, por su amor al lujo, se gastó todo. Bien. En 1819 pusieron unos carteles que decía: se remata la sala llamada Apolo con todo su contenido. Punto. Y bueno, remataron. Pero por eso le digo yo que antes era mejor. Cosa. Mirá lo que pasó con la sala Apolo, la tuvieron que rematar. La tuvieron que rematar. Y el tipo quedó en la miseria y murió en la miseria mendigando. Bueno. ¿A usted le parece, señor? Qué injusticia. A los 85 años de edad. ¿Eh? Mal no le fue, ¿no? Porque parece que ganaba algunas limosnas invitando a los caminantes a balsear con él. Qué lindo, eso es una manera de pedir limosna, claro. Pero no se me había ocurrido, pero ahora... No. Existieron otros muchos lugares fastuosos con decoraciones moriscas o hindúes o góticas, en donde además del vals se agregaban otras atracciones. En el Tivolí, por ejemplo, había peleas de gallos y de pavos. Sí. Me gustaría verlo. Regenteadas por húngaros que eran expertos en estos asuntos. En el Salón Monshine, que era multitudinario, hay que decir que este salón no gozaba de buena reputación. Había muchachas de cascos ligeros, señor. Que conducían al compañero de baile ocasional rápidamente hasta lugares más apartados. Hay que decir que esas muchachas debían hacer un gran esfuerzo para mantener un aire decente. Y fue. ¿Por qué? Porque la policía perseguía a las llamadas busconas de salón. Y así, toda mujer sorprendida llamando la atención de algún hombre. Bueno, pero... tiene que meter en cana a todas las mujeres. Estoy por enamorarme, mire. Era detenida, rapada y obligada a barrer las calles. Ay, qué feo lo de rapada. Sí. Y lo de barrer. Más tarde se cambió la pena, porque esa ocupación, la de barrer la calle, le daba oportunidad... De conocer más tipos. De conocer más tipos. Bueno. Así que las mandó a lavar la ropa de cama de los enfermos en los hospitales. Era menos glamoroso. Sí. Un tal Morawetz construyó un salón llamado Sofía. Y el edificio era tan extraño que la policía prohibió la entrada por temor a que se viniera el techo abajo. Parece que el techo se abría cada vez que comenzaba una pieza de vals y dejaba caer lluvias de rosas sobre los asistentes. Qué lindo. Me gusta. Digamos para terminar que la asistencia a los bailes comenzó a flaquear cuando los salones más enormes comenzaron a ser anfitriones de otros asuntos, ¿no? Se alquilaron para reuniones políticas, especialmente en las campañas previas al año 48, y ahí muchos oradores encontraban acústica favorable y todo el espacio que necesitaban para reunir a sus partidarios, y así empezaron muchos de los tumultos. Ajá. Que culminaron en los sucesos de 1848, ¿no? Uh-huh. En el Salón Odeón habló una vez un sacerdote silesio excomulgado, Johannes Rong, y atacó violentamente al Papa, y al día siguiente, cuando iba a tocar allí Johann Strauss, el salón fue incendiado por católicos fanáticos, y los bailarines tuvieron miedo, claro. Ya sabe lo que pasa con los bailarines cuando el salón es incendiado por católicos fanáticos. Entonces, no fueron al baile, no fueron. No, claro. Aquí en la Argentina hubo muchos cultores del vals. Se me ocurre Juan Bautista Alberdi. Claro. ¿Quién sabe hasta cuándo los valses de Alberdi bailaremos más? ¿Eh? Y además compositor de valses que todavía se pueden encontrar en catálogos y pueden ser tocados por los aficionados. Uh-huh. Posteriormente, el vals fue incorporado como danza auxiliar del tango. Uh-huh, y, claro. Y los poetas de tango y los músicos de tango compusieron muchísimos valses. El vals, quizá el más destacado de todos los compositores de valses ha sido don Héctor Estampone, que yo tengo el gusto de conocer. Sí, señor. ¿El vals criollo tiene algo que ver con esto? De eso estoy hablando. Claro. A eso se le llamó en un principio vals criollo, y después simplemente vals. Sí. Incluso después se inventó, y todavía se ejercita en las milongas, una forma de bailar el vals que está mezclada con tango, sobre la cual no me expediré. Yo puedo decir, ya que no tengo filtros, que es una porquería, pero bueno. Pero los valses de tango son extraordinarios. Los valses son maravillosos, sí. Y la obra de Estampone es realmente algo que seguimos disfrutando cada día. Sí. Estaba pensando justamente en el infinitivo, de cómo, más allá de donde venga, la forma que puede ser valsar o valsear, ¿no? Porque también hay una variante ahí, se convirtió después en justamente sinónimo de cierta locura. Ahora le voy a contar después más bien por qué. Pensaba también que en el Joseph Roth, en una novela maravillosa que se llama La Marcha Radetzky, cuenta con la formación de un buen oficial. Tenía que estar primero la esgrima, después la equitación y después, mucho antes que el tiro, otras cosas, aprender las danzas, claro. Que si no, un tipo no era digno ya no de ir a la guerra, sino de volver de la guerra. Lo cual me parece que es un gran hallazgo. Hay que, para alguno se va a luchar, para alguno debe volver. Y después esta cosa que cada vez que surge una danza, donde un tipo y una mina empiezan a ser felices, es decir, donde los cuerpos están más cerca, se convierte en una cosa de transgresión. Es curioso que algo filtrado por la historia y por las buenas maneras y por la nobleza, como el vals, haya servido para contener la transgresión y la ruptura que significaba el tango, que era una música prostibularia como todos nosotros. Y finalmente, otro que recordaba que elige como metáfora lo que usted estaba contando de toda una historia, no es otro que Lucio Vicente López, el autor de una novela llamada La Gran Aldea, donde cuenta que un tipo, un hombre como uno, un hombre sensible y sentimental, se enamora de una chica sin darse cuenta que a ella lo que le interesaba era el jolgorio del vals. Y entonces lo deja por eso, y el tipo, bueno, se la pasa tremendamente mal, y Buenos Aires deja de ser una gran aldea para transformarse en esto que tenemos hoy. No es otra que esa historia contada en una novela de unas cuantas decenas de páginas, la que aparece después en una obra maravillosa llamada, no de otra manera que El Viejo Vals, porque la historia es la misma, Alejandro. Exactamente. Y ahora vamos a escuchar justamente El Viejo Vals, que es un vals de Charlo, el gran Cícamo, Pérez de la Riestra, en la voz maravillosa de su autor, Charlo. Adelante. Mi amor te confesé sin ver qué más llamaba tu interés aquel vals. Por eso y mi canción guaso mismo con vals. Te lloro como un bien que ya jamás verá mi corazón su baile. Fue como un loco volar de palena con giros y vueltas en torno al fanal que nos deslumbra y nos llena de un dulce mareo sutil y fatal. Junto a mi pecho tu seno, los dos corazones latiendo a la par, fijo, impasible y sereno tu frío mirar. ¿Quién me diría que toda la gloria de aquella gentil posesión era la efímera coda que al vals se ponía mi loca ilusión? Dócil tu mano en mi mano, mi brazo oprimiendo tu talle liviano, y en tanto mi acento muriendo en el lento girar del balsar. Falena de salón, corazón también, su sala de ilusión quemó tenaz, girando en aquel vals de Chopin. Borracho de pasión y ciego de querer, se lanza tu atracción sin ver qué más que un alma en ti mujer hay un par. Fue como un loco volar de falena con giros y vueltas en torno al panal que nos deslumbra y nos llena de un dulce mareo sutil y fatal. Junto a mi pecho tu seno, los dos corazones latiendo a la par, fijo, impasible y sereno

me diría que toda la gloria de aquella gentil posesión era la primera coda que al vals se ponía mi loca ilusión. Dos y tu mano en mi mano, en mi brazo oprimiendo tu talle liviano. Y en tanto mi acento muriendo en el lento girar del balsar. Escuchábamos el viejo vals en la versión de Charlo.